Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar tres lesiones traumatológicas que son, bueno, el pan de cada día en cualquier consulta y seguro materia de examen. Vamos a hablar de esguinces, luxaciones y la ruptura del tendón de Aquiles. Pero no como un simple repaso, ¿cierto? Para nada. La idea es verlas como tres desafíos clínicos. El esguince, por ejemplo, es el arte de saber cuándo no hacer de más. Me gusta ese enfoque. Luego, la luxación, que es todo lo contrario, la urgencia de actuar ya. Y la ruptura de Aquiles, que representa la sabiduría de elegir el camino correcto entre dos buenas opciones. Perfecto. Y para esto nos basamos en guías de LINCS, en textos de ortopedia y en metaanálisis recientes para sacar justo lo esencial. Ok, pues vamos a desglosar esto. Empecemos con el primer desafío, el esguince de tobillo. Y de la cápsula articular. Pero, y esto es clave, sin que los huesos pierdan su lugar. Exacto. Es el clásico «se me dobló el pie». Y aunque parece algo simple, el primer gran error, y el más común, es pedir radiografías a todo el mundo. Totalmente. A ver, ¿cómo llega el paciente? Cojeando con el tobillo hinchado. ¿Qué es lo primero que buscamos para empezar a diferenciar? Pues el cuadro es bastante claro. Siempre hay un antecedente de torcedura, hay dolor, hinchazón, lo que llamamos tumefacción y a veces un moretón. La equimosis. Esa misma, que a veces tarda un poco en aparecer. A la exploración, lo más importante es palpar, tocar directamente sobre los ligamentos, usualmente los de afuera, y ver si duele. También se pueden hacer maniobras de estrés, ¿no? El famoso bostezo articular. Sí, el bostezo o el cajón, pero con mucho cuidado, ¿eh? Para no lastimar más al paciente. Oye, y eso del moretón es un dato curioso. A veces el paciente llega justo después del golpe, solo con hinchazón, y al día siguiente llama a todos asustado porque tiene el pie morado. Sí, es importante avisarles que eso puede pasar. Pero bueno, aquí viene el punto medular, tanto para la práctica como para el examen. La decisión de si radiamos o no. ¿Aquí es donde se pone interesante? Totalmente. Y para eso, la herramienta no es la intuición. Son las reglas de Ottawa para el tobillo. Ah, las famosas reglas de Ottawa. Una herramienta para usar la clínica y evitar radiación y costos innecesarios. Justo. Y la gran lección de estas reglas no son solo los criterios, sino el cambio de mentalidad. Nos enseñan a confiar en nuestra exploración para descartar fracturas con mucha seguridad. A ver, vamos a recordarlas. Son muy directas. Se pide una radiografía de tobillo si hay dolor en la zona de los maleolos, o sea, los huesitos que sobresalen a los lados. Ok. Y además, se cumple al menos una de estas dos cosas. O duele al palpar los 6 centímetros finales del borde de atrás de la tibia o el peroné. Ok. O el paciente es incapaz de dar 4 pasos, ni en el momento de la lesión ni en la consulta. La incapacidad para soportar peso. Ese es el gran indicador. Exacto. ¿Y qué pasa si el dolor es más en el empeine, en la parte media del pie? Las reglas también cubren eso. Pides radiografía de pie si hay dolor en esa zona media. Y además, duele al palpar la base del quinto metatarsiano. ¿El huesito de afuera del pie? Ese. O duele al palpar el hueso navicular en el arco interno, o de nuevo, si no puede dar esos 4 pasos. Si no se cumple nada de esto, así a clasificar el daño al ligamento. ¿Cómo se hace? Lo clasificamos en 3 grados. Y esto es lo que va a definir el tratamiento y sobre todo el tiempo de recuperación. Venga. Grado I, el leve. Es una simple distensión. El ligamento se estiró de más, pero no se rompió. O sea, este es el clásico esguince que casi todos hemos tenido. Te doblas el pie, duele un par de días, cojeas un poco, pero sigues con tu vida. La clave aquí es que no hay inestabilidad real. Justo. La recuperación es rápida, 1 o 2 semanas. Luego el grado 2, el moderado. Aquí ya se pone más serio. Sí, aquí ya hay una ruptura parcial. El dolor es más fuerte, la hinchazón es muy evidente, ya aparece el moretón y de verdad cuesta trabajo apoyar el pie. Y al explorarlo sí hay una ligera inestabilidad, ¿cierto? nadie quiere. El grado 3, el grave, es la rotura completa del ligamento, el dolor es intenso, el tobillo se pone como una pelota, el hematoma es enorme. Imposible moverlo o apoyarlo. Imposible. Y la inestabilidad es tan obvia que no hay duda. Y aquí la recuperación, bueno, puede superar los 8 meses, sobre todo si requiere cirugía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la guía de práctica clínica del IMSS? Es muy clara, sobre todo en las primeras 72 horas. Se resume en el acrónimo RISE, reposo, hielo, compresión y elevación. A ver, desglosemos eso. Reposo es no apoyar por unas 48 horas. Hielo local, 20 minutos cada 8 horas, con un trapo nunca directo. Importantísimo eso. Y la elevación, que la pierna esté por encima del nivel del corazón. Y el vendaje, que en esta primera fase es elástico, pero ojo, no compresivo, solo para dar soporte. ¿Ok? ¿Y de medicamentos? Los AINE son la primera línea. Paracetamol, o si hay mucho dolor e inflamación, algo como diclofenaco. Bien. Pero aquí viene un punto clave que seguro preguntan en los exámenes. La guía del IMSS recomienda explícitamente no usar férula de yeso en esguinces grado 1 y 2. Claro, tiene todo el sentido. Inmovilizar por inmovilizar solo genera atrofia y rigidez. Exacto. Se prefiere la movilización temprana y funcional. Después de esos 3 días, ya se empieza con apoyo parcial. Ahora sí, un vendaje más compresivo y ejercicios suaves. ¿Cómo intentar arrugar una toalla con los dedos del pie? Justo eso. Ejercicios de propiocepción. El objetivo es recuperar la función lo antes posible. Muy bien. Entonces, con los esguinces, el miedo es la fractura oculta y el arte es saber cuándo no buscarla. Pero, ¿qué pasa cuando la lesión es tan evidente que no hay duda? Cuando los huesos no solo se dañan, sino que se salen de su sitio. Y eso nos lleva al segundo desafío, las luxaciones y la urgencia de actuar ya. Exacto. Una luxación es la pérdida total y permanente de la congruencia. O sea, los huesos se zafaron y ahí se quedaron. Y aquí no hay tiempo que perder. Cero. Una luxación traumática es una urgencia con todas las letras. Esa articulación tiene que volver a su sitio y tiene que ser ya. El cuadro clínico debe ser muy escandaloso. Lo es. Un dolor intensísimo, incapacidad total para mover la articulación y lo más llamativo, una deformidad. Es visible y casi patognomónica. Como la de hombro, que es la más común. La más común. Se ve el clásico hombro en charretera. A ver, describe eso del hombro en charretera. Es un término que oímos mucho, pero a veces no se visualiza bien. Claro. El hombro normalmente tiene un contorno redondeado por el músculo deltoides. Cuando la cabeza del húmero se zafa, casi siempre hacia adelante se crea un hueco. Ah, ok. Y el acromión, que es el hueso de la punta del hombro, se vuelve muy prominente. El hombro se ve como plano con un ángulo agudo, como si el paciente trajera una hombrera militar, una charretera. Entendido. Y más allá de la deformidad, ¿qué es lo primerito que debemos buscar en la exploración, incluso antes de la radiografía? La prioridad absoluta, antes y después de reducir, es la exploración neurovascular. Vital. Vital. ¿Hay pulso distal? ¿El paciente siente el tacto en la mano o en el pie? ¿Puede mover los dedos? Porque algunas luxaciones vienen con regados envenenados. Hablemos de esas banderas rojas. ¿Cuáles son las luxaciones con peor fama? La de cadera tiene un riesgo alto de dañar el nervio ciático. La de rodilla es una catástrofe potencial. El riesgo de lesionar la arteria poplítea es altísimo. ¿Y eso puede comprometer la pierna por completo? Por completo. Y la más temida, claro, la de la columna cervical, que puede causar una lesión medular. Esas son emergencias de primer nivel. Y una vez reducida la luxación, el manejo es similar al de un esguince grave. Es parecido, pero no igual. Después de la reducción, que siempre se confirma con otra radiografía, se inmoviliza. Unas 3 semanas para el hombro, por ejemplo, para que la cápsula y los ligamentos cicatricen. Y después, rehabilitación. Crucial. Para recuperar el movimiento y fortalecer los músculos. Porque el gran fantasma que queda es la inestabilidad. La posibilidad de que se repita. Lo que nos lleva a la luxación recidivante. Justo. La que se repite con movimientos mínimos, muy común en jóvenes. y esa casi siempre acaba en cirugía. Y también está la luxación inveterada, que es una luxación antigua que nunca se redujo. Raro, pero pasa. Muy bien. Pasamos de una lesión donde hay que evitar el exceso a una donde la rapidez lo es todo. Ahora vamos a la tercera, una que es icónica y donde el verdadero desafío no es el diagnóstico, sino la decisión terapéutica. Exacto. Hablemos de la ruptura del tendón de Aquiles. Sin duda. El perfil es un clásico, el guerrero de fin de semana. Me suena familiar. Hombre, entre 30 y 50 años, no hace mucho ejercicio y el sábado se mete un partido de pádel como si tuviera 20. A veces hay factores de riesgo como obesidad o el uso de fluoroquinolonas. ¿Y la lesión ocurre en esa zona de mala vascularización del tendón? A unos 2 a 6 centímetros de la inserción en el talón. El paciente suele describir una sensación de pedrada o un latigazo, a veces con un pop que se oye. ¿Cómo confirmamos la sospecha en la consulta? El diagnóstico es casi 100% clínico. Hay 3 maniobras que hay que dominar. La reina es el test de Thompson. A ver, recuérdanos la maniobra. Paciente boca abajo, con los pies colgando. Aprietas la pantorrilla. Si el tendón está intacto, el pie hace una flexión plantar, como si acelerara un coche. ¿Y si está roto? No pasa nada. El pie no se mueve. Su sensibilidad es del 96%. O sea que si el test de Thompson es positivo, ya tienes el diagnóstico. Prácticamente. Para estar más segura, buscas el signo del hachazo. Literalmente palpas un hueco en el recorrido del tendón. ¿Se siente el defecto? Se siente. Y está el test de Mathless. En la misma posición, le pides que flexione las rodillas a 90 grados. El pie del lado lesionado va a caer en una posición de mayor dorsiflexión. La punta apunta más hacia el techo. Con 2 de 3, el diagnóstico está hecho. ¡Hecho! No se necesita ultrasonido ni resonancia de rutina. Perfecto. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Por años, la idea era que Aquiles roto era igual a quirófano, para evitar que se volviera a romper. Pero parece que esa historia ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado por completo. Este es el gran debate. Cirugía versus tratamiento conservador. Y lo que la evidencia de los últimos años nos dice es que el factor clave para el éxito no es el bisturí. ¿Entonces qué es? El protocolo de rehabilitación. Ya, ¿es más importante que la cirugía para muchos de estos pacientes? En muchos casos sí. Analicémoslo. ¿El tratamiento conservador tradicional con un yeso por 8 semanas sin moverlo? El de toda la vida. Ese. Tiene una tasa de nueva ruptura o re-ruptura alta, de hasta un 13%. La cirugía, por otro lado, baja esa tasa a un 3 o 4%, pero... Pero tiene sus riesgos. Y no son despreciables. Infección, problemas de cicatrización, lesión del nervio sural. ¿Y cuál es la tercera vía? La que está cambiando todo. Es el tratamiento conservador sin cirugía, pero combinado con un protocolo de rehabilitación funcional acelerada. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Y los resultados? Espectaculares. Esta estrategia logra tasas de re-ruptura similares a las de la cirugía. ¿Similares? Sí, pero con muchísimas menos complicaciones. Mismo beneficio, menos riesgo. ¡Wow! Entonces, ¿quién es el candidato ideal para este manejo conservador moderno? Pacientes con lesiones agudas, de menos de 4 a 6 semanas, y en quienes los cabos del tendón no estén muy separados. Idealmente menos de 5 milímetros. La cirugía se va reservando entonces para casos más específicos. Exacto. Para rupturas crónicas, cuando la separación es muy grande, o en centros donde, por desgracia, no se puede garantizar un buen seguimiento de rehabilitación. Entendido. Y 2 datos finales para el examen. Si se opera, las técnicas mínimamente invasivas son mejores. Y 2, el famoso plasma rico en plaquetas o PRP no ha demostrado ningún beneficio y no se recomienda. Vaya resumen. Entonces, para recapitular, hemos visto los 3 desafíos. Con los esguinces, la sabiduría de usar las reglas de Ottawa para no hacer de más. Correcto. Con las luxaciones, la urgencia de actuar de inmediato y estar alerta a las complicaciones neurovasculares. Siempre. Y con la ruptura de Aquiles, este cambio de paradigma hacia un manejo donde la rehabilitación funcional es la verdadera protagonista y no tanto la cirugía. Exactamente. Y me gustaría dejar una última reflexión. Adelante. La evidencia nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. Si el tratamiento conservador con rehabilitación acelerada ofrece resultados funcionales similares a la cirugía, con muchas menos complicaciones, ¿no debería ser considerado ya el nuevo estándar de oro para las rupturas agudas de Aquiles? Y relegar la cirugía a un rol secundario. Justo. ¿No deberíamos empezar a ver la cirugía no como la opción por defecto, sino como un tratamiento de rescate para casos muy específicos? Es algo en lo que hay que pensar.